Bueno, estamos con Tari Camaño, otro triunfo más del rojo, otro triunfo de local, el cuarto. Sí, la verdad que es contento porque cómo se dieron las cosas. Creo que salimos mentalizados en el que teníamos que dejar los 3 puntos acá en la casa, ¿no? Ya lo que hicimos, y bueno, contento porque se sumó de vuelta el local y ya llevamos 4 sin derrota. ¿Cómo te ves en lo individual? No, tranquilo, tranquilo, se trabaja ahora una semana. Uno deja muchas cosas, ¿no? Para rendir, labura mucho en semana y está al 100% lo que defiende, ¿no? Perdón, ¿cómo ves el partido que viene, una final? Sí, la verdad que estos últimos 4 partidos fueron 4 finales decisivas, las cuales nos afrontamos y le metimos el pecho de la mejor manera, ¿no? Creo que vamos a ir de cara a lo que se viene el sábado con el envío anímico de la mejor forma. ¿Se ven con el ánimo alto para cumplir el objetivo? Sí, la verdad que este grupo es un grupazo, está muy unido y todos tiramos por el mismo lado y ese es el secreto de la confianza y compañerismo del grupo. Creo que son las mayores virtudes que tiene este grupo. Bueno, muchas gracias. No, por favor.